Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 47ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy vengo acompañado por Rafael Serna. Ya grabé en otro episodio junto con su compañero de podcast, Josué Geray, sobre Windows Phone. En esta ocasión grabo con Rafael porque se fue este verano a la conferencia en San Francisco sobre Windows Phone. Hablamos un poco pues de por qué merece la pena ir a este tipo de eventos tan grandes, tan multitudinarios, los cambios que está sufriendo Windows con respecto al 7, al 8, por qué no se pueden actualizar los terminales. Vamos, yo creo que lo que a todos nos interesa de este tema. Cuando salga el SDK y salga Windows 8 oficialmente, ya volveremos a hablar, seguramente, ya será con los dos, que tienen sorpresas, que están en gestación, y volveremos a hablar con ellos. Como siempre, nos podéis dejar comentarios, vuestra opinión, si os parece interesante el audio, en el blog, en eltelardelgeek.com, me podéis enviar un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com y en Twitter. Yo soy @Daniel Sanz. Os recuerdo que estoy preparando también, más o menos estoy sacando un vídeo a la semana. Esta semana seguramente saqué dos, porque uno de ellos va a ser una queja, un regalo friki que le hice a mi hija y me salió el tiro por la culata. Cabrones. A ver si consigo sacar este viernes el vídeo y lo podéis ver y me ayudáis a quejarme, que eso siempre está bien. Y el blog también, estoy intentando sacar una entrada en el blog a la semana, así que si os podéis pasar por el blog, así el blog servirá para algo más que simplemente para colgar los audios y que nadie entre en él, pobrecico que está muy solo. Y ya está, ya no me enrollo más, ya os dejo con el audio, la entrevista grabada con Rafael, que le ha grabado el mismo día que la voy a publicar porque la pensaba retrasar, pero bueno, entonces ya perdería un poco el sentido. Nada, un saludo y hasta la próxima. Hola, muy buenas, Rafa. ¿Qué tal estás? Hola, hola Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, bienvenido de nuevo al Telar. Te he llamado porque, bueno, va a salir dentro de poco, nada. Bueno, a lo mejor cuando se publique esto ya habrá salido la presentación de Nokia con Microsoft sobre a ver qué nos presentan. Pero bueno, te toca un poco hacer de adivino otra vez, aunque la última vez tampoco te gustó mucho la idea. Bueno, no sé. Hombre, yo me imagino, vamos a ver, estando en las épocas en las que estamos, yo me imagino que lo que saquen sea lo que será la gama inicial de Nokia con Windows Phone 8, digo yo. Un teléfono o un par de teléfonos, un par de terminales que vendrán a sustituir a los actuales Lumia 800 y Lumia 900. Digo yo, ¿eh? Es lo sí, más normal. Es lo lógico, pero vamos, vamos a ir un poco en retrospectiva, ¿no? Y terminaremos por lo más cercano, porque este verano tú te fuiste de vacaciones a San Francisco, ¿no? Sí, exactamente. ¿De vacaciones o a trabajar? Según se mire. Bueno, cuéntanos un poco, ¿por qué decidiste ir a la conferencia que dio Microsoft en San Francisco? Bueno, el tema fue porque, vamos, Geray y yo, el otro, mi compañero de podcast que estuvimos la otra vez contigo haciendo la entrevista, habíamos tenido la idea que seguramente que hubiera sido imposible hacerlo, de ir en octubre a San Francisco, a una conferencia que había de desarrollo de Windows Phone. Era una conferencia totalmente independiente, no estaba organizada por Microsoft. Y eran 3 días de charlas, 3 días de talleres, tenía muy muy buena pinta, iba a estar toda la gente de la comunidad a nivel internacional y teníamos eso en mente, ¿no? Entonces, a medida que pasaba el tiempo, porque eso fue en enero o febrero cuando se hizo el anuncio y la conferencia iba a ser para octubre, como te digo, surgió el tema de los rumores de Windows Phone 8, ¿no? Entonces, a raíz de que salió también el tema de esta conferencia del Windows Phone Summit de San Francisco, pues pensamos en que ir a la conferencia en octubre no tenía mucho sentido porque estaba enfocada a Windows Phone 7, es más, las charlas ya estaban propuestas, la gente ya había propuesto sus charlas y todo el mundo iba a hablar. Es más, esa conferencia a día de hoy se ha cancelado. Es lo que te iba a decir ahora, sí, digo. Sí, hace 15 o 20 días dieron el anuncio de que la charla se había cancelado. Bueno, entonces surgió esto, salió el Windows Phone Summit y en un principio iba a ser un evento pues muy parecido, ¿no? Ya organizado totalmente por Microsoft, también en San Francisco, y un evento de 2 días de trabajo, de desarrollo, talleres, más que nada por el grupo de trabajo de Windows Phone. Nos pusimos en contacto con Microsoft Ibérica, nos facilitaron unas invitaciones, porque en un principio iban a ser invitaciones más que nada solo a lo que son desarrolladores destacados de la comunidad, ¿vale? Gerard y yo no lo somos todavía, no sabemos por qué, pero bueno, no estamos dentro de ese grupo. Ya llegará, ya llegará. Y gracias a un poquitito a, ya te digo, a Microsoft Ibérica, movieron un poco los hilos y nos consiguieron un par de invitaciones, ¿no? Pues a raíz de eso nos pareció súper interesante viajar a San Francisco, estar en un evento internacional de Microsoft. Nunca hemos estado, siempre hemos estado en eventos nacionales en España y tal, y nos pareció bastante interesante. Entonces, bueno, empecemos a moverlo. Yo a través de mi empresa pues conseguí que fuéramos, fui con un socio mío de la empresa y tal, y cogimos los billetes. Y resulta que lo que era un evento fantástico, maravilloso, de 2 días, se convirtió en un evento de un día, de 2 horas, y retransmitido por streaming de forma internacional. Pero bueno, el tema fue que con los billetes en la mano, pues ya no podíamos hacer nada, y nosotros aprovechamos, como te digo, me fui con otra persona de mi empresa, y aprovechamos un poquitito para conocer San Francisco, no a nivel de ciudad, porque personalmente ya lo conocíamos, sino más San Francisco a nivel de empresa y a nivel de forma de trabajar, emprendedores, startups, Silicon Valley y todo eso, ¿no? Fue un poco, hicimos un mix. ¿Y qué tal? Porque estos eventos, bueno, aparte que ya lo has dicho, que encima se retransmitió por streaming en directo, aunque no se retransmite, luego el contenido, pues al cabo de un par de días, una semana a lo sumo, toda la información ya la tienes de manera pública, ¿no? Entonces, a estos eventos, el desembolso económico en billetes de avión, en dejar de trabajar, en hospedaje, es dinero, a fin de cuentas, no te estás yendo a una provincia de tu propio país. ¿Qué merece la pena más? ¿Por conocer gente? ¿Por los contactos? Sí, no, sin lugar a dudas es por los contactos y por conocer gente. Como tú dices, cualquier cosa que se dé en estos eventos lo vas a tener. Si no son a los 2 o 3 días, puede ser a los 2 o 3 meses, porque igual el evento es un poquito más, mucho más confidencial, te pueden contar igual tienes que firmar algún NDA para no poder contarlo o lo que sea, pero bueno, al final son 2 o 3 meses lo que vas a poder retenerlo, ¿no? A los 2 o 3 meses todo está publicado, si no es antes porque hay alguna filtración o lo que sea, ¿no? Es más, yo creo, por conocer gente de la comunidad, estar directamente con la gente de producto, más que nada es eso. Sí, pero claro, también tienes que moverte, ¿no? No, si vas allí tú en plan retraído, siempre moviéndote por los rincones, no. Sí, sí que tienes que ser un poco echado para adelante, ¿no? Porque, pero bueno, estás en San Francisco, no te conoce nadie, tú hablas, preguntas, comentas y dices, bueno, lo único que puede pasar es que alguien te ponga cara rara, pero como es muy probable que no le vuelvas a ver en tu vida, pues tampoco pasa nada, ¿no? No pasa exactamente, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, por lo demás estuvo realmente muy bien, ¿eh? Muy bien. O sea, ir a un evento de ese tipo, ya te digo, un evento internacional a nivel mundial, una presentación, a mí me pareció una pasada. Nos agasajaron con comida, desayuno, regalos. Bueno, estuvo realmente muy bien. La casa por la ventana tiraron, aunque fue un evento muy pequeñito, de una duración muy, muy corta, pero estuvo muy, muy bien, muy bien. Si escuchaba mucha gente hablar en español, ya sea más por Latinoamérica, por España, ¿cómo está el no, tema? No, no he visto yo, españoles que llegaran de España. Yo creo que solo estábamos nosotros dos, vamos, yo y la persona que iba conmigo, nadie más. Luego yo he estado con gente española, pero por ejemplo he estado con el corresponsal del mundo que estaba allí, un chico que lleva todo el tema del área de tecnología, y casualmente estaba allí, pero no por nada, sino porque se lo habían avisado el día antes y había conseguido estar ahí con un pase de prensa y él estuvo informando. No recuerdo ahora mismo su nombre, pero vamos, es un chico que trabaja en el mundo, ya te digo. Y poca cosa más, porque a nivel latinoamericano tampoco vi a nadie o conocí a nadie, no, no, y tampoco los corrillos que vas viendo de gente no oyes a nadie hablar español. No, no, era gente todo de allí. Bueno, a ver si va cambiando esto poco a poco, ¿no? Sí, hombre, ten en cuenta que es lo que te digo, que era un evento un poco extraño, un poco un evento en el que había mucha gente que sí tenía pensado ir y que debido a los cambios de última hora no fueron, ¿no? Pero bueno, me imagino que era un evento un poquitito más, no sé, si hubiera sido como iba a haber sido en un principio, hubiera habido más gente, no lo sé. Y poco tiempo después de esto es cuando salió la noticia de que, bueno, noticia que todos conocíamos ya, que los actuales teléfonos con Windows Phone 7 no podrían actualizar a Windows Phone 8. Sí. Esto ya lo esperábamos todos, ¿no? No, ¿fue una sí. sorpresa o realmente no? Para mí no. Para mí no. No sé si te recuerdas que en la anterior entrevista, sí, tanto Yere como yo, no poníamos ninguno de nuestros dedos en que pudieran actualizarse. No, es que incluso dijisteis que ni siquiera el Lumia 900, que por aquel entonces, sí, cuando grabamos no estaba ni disponible, no todavía. Sí, sí, sí, sí, sí. No, te puedo asegurar que no teníamos información privilegiada, ¿eh? Simplemente era una sensación, ¿no? El cambio que le han querido dar. Vamos a ver, Windows Phone nace muy rápido, ¿no? Es un desarrollo de una plataforma totalmente nueva, muy rápido. Entonces sale de una determinada manera y es como reinventarse otra vez, ¿no? Le han dado un giro completo a lo que es el sistema, a equipararse a sistemas como iPhone o sistemas como Android, ¿no? Entonces si tú dices, bueno, Windows Phone tiende a las prestaciones que tiene iPhone o las prestaciones que tienen las últimas versiones de Android, no es posible ejecutarlo tal y como se piensa en un dispositivo actual, ¿no? Pero al hilo de lo que me dices, yo creo que han cometido un error. Para mí han cometido un error muy grande. Es decir, al fin y al cabo, tú a los usuarios, un usuario medio que va a una tienda a comprar un teléfono, no sabe si está cogiendo un Windows Phone 7.5, 7.8, 8.0, no lo sabe, ¿no? Entonces, realmente un usuario lo que va a ver es la presentación de la pantalla, y la pantalla va a ser la misma Starscream en lo que es Windows Phone 7.8 que Windows Phone 8.0, ¿no? Sabrás, Windows Phone 7.8 es lo que en teoría va a ser la actualización de los actuales terminales al nuevo sistema. Sí, que por Estados Unidos ya está, pero aquí todavía no ha llegado, por lo menos. No está ni bueno. Déjale estar un poco más. En un principio, la apariencia, lo que es, tú cuando coges un teléfono, vas a coger un Lumia ya XX, ¿vale? El que salga, y vas a coger un Lumia 900 o un Lumia 800, y va a ser exactamente igual, porque la pantalla de inicio es lo mismo. ¿Qué pasa? Que va a tener características que uno que no tiene otro. Pero si te das cuenta, lo mismo pasa en iPhone. O sea, tú tienes un iPhone 3GS y te dicen, sí, sí, actualiza a iOS 5. ¿No? Que no hay ningún problema. Claro, tú ves la compatibilidad en algún sitio que viene la compatibilidad y dices, no funciona esto, no funciona esto, no funciona esto, no funciona este otro, y es normal. Sí. Pero ellos no dicen, no es compatible. Ellos, claro, dicen, es totalmente compatible. Luego eres tú el que te das cuenta de que, no, joder, si es que de las 100 features nuevas o 200 features nuevas que tiene el iOS 5, me funcionan 10. Sí, de hecho, bueno, yo tengo el 3GS, lo actualizaremos a iOS 6, y me parece que los mapas es lo único que va a cambiar, no va a cambiar nada más. Exactamente, y sin embargo, Apple no te ha dicho, no va a ser compatible. Claro. A mí me da esa es yo la única pega que les puedo poner, de que yo creo que a nivel de marketing la razón técnica que dan es que van a cambiar el núcleo del sistema, sí, ¿no? Sí. Eso es, la razón técnica es, el sistema va a soportar multiprocesador, no dual core, sino multiprocesador, de dos a más procesadores, va a soportar unas resoluciones diferentes, con lo cual el chip gráfico va a ser diferente y va a soportar más memoria de lo que soporta hasta ahora. Entonces eso dicen, sobre todo lo que es el núcleo multiprocesador, dicen que han tenido que reescribir lo que es el core, vamos, lo que es el núcleo central del sistema, y no es compatible con los actuales teléfonos, ¿no? Y eso junto con la alineación del núcleo del sistema al núcleo del sistema de Windows 8. ¿Y esto sería muy complejo para que, por ejemplo, aunque solamente sea el Lumia 900, pudiese actualizar? No sé. Ahí no te puedo, no te sé contestar. Vamos a ver, el tema es que es muy probable que sea un esfuerzo de desarrollo. Es posible que sí, que se fuera posible, ¿no? Porque tú dices, bueno, pues si están haciendo el 7.8, que Sí, algunas pero a lo características. mejor si el Lumia 900 hubiesen vendido 60 millones de unidades, hubiesen dicho, Eso venga, vamos es, a hacerlo. eso es. Exactamente. Pero como no ha sido el caso, pues bueno. Y como ya te digo, que realmente las operadoras, yo no creo que tengan mucho problema, porque el ciclo de vida de un teléfono, más o menos, es eso, un año, 9, 10 meses. En ese tiempo ya sale una nueva versión o sale un nuevo teléfono, es el ciclo de vida que va a tener el Lumia 900, porque el día 5 es posible, lo que hablamos, que se presenten los nuevos Nokia, pero cuando estén en el mercado no serán hasta Navidades. El 900 ya ha salido hace tiempo, entonces va a convivir en el tiempo con los Windows Phone 8, se van a poder actualizar a la 7.8, entonces van a tener todavía recorrido. Sí, de todas formas, yo tengo curiosidad por ver lo que pasa con el Lumia 900, porque a mí me parece un pedazo de teléfono que, por ejemplo, para mi padre, que se lo compre ahora mismo, ¿no? Y claro, ahora mismo ya están haciendo ofertas, luego saldrá el 8, no se podrá actualizar, a lo mejor se queda en un teléfono de entrada. De gama baja, dices. No, gama media, gama baja no Gama puede media. ser. Gama media. Me parece mucho teléfono para ser un teléfono de gama media, No, ¿eh? hombre, un pedazo de pepino. Sí. Joder. Es que tiene unas prestaciones bastante importantes. Pero bueno, lo que tú dices puede ser. Es decir, la única forma que tiene, pues, Nokia de dar salida a ese teléfono es bajándole el precio. No tiene más. Claro, O claro. que haya hecho, poco stock, que haya producido poco y le da igual. Que también puede ser otra opción. No lo sé. Ver veremos, ver veremos. Pero bueno, no, Windows 8 no también tiene muy buena pinta para las tablets, ¿no? Además, Microsoft presentó la Surface. Surface, sí. ¿A ti qué te pareció la presentación? No la vi en directo porque me cogió en San Francisco precisamente. La vi un poquitito, estuve un poco al tanto por Twitter lo que podía ver, pero luego, bueno, en España ya he visto bastantes y la presentación me pareció un poco así, se le quedó colgado dos o tres veces en la línea Bueno, de yo creo que Microsoft. eso, que si algún día presentan algo y no se les cuelga, sentiremos que falta algo. Sí, ¿verdad? A mí me dio la sensación después de verla que la tablet que llevaba Steve Ballmer era una pegatina porque los iconos no se movían, entonces me pareció un poco extraño. Digo, uy, esa tablet que nos está enseñando no se mueve absolutamente nada. O es una pegatina que le han puesto encima. Luego el otro señor que salió, no recuerdo su nombre, se le quedó colgada una de las tablets y el tío no hacía más que darle y darle a ver si funcionaba, pero no había manera. Lo intentaba hacer así sin que nadie le viera y al final la tuvo que cambiar. Pero me ha parecido muy bonita. Y sobre todo el teclado. El teclado me ha parecido ideal. O sea, A mí, sinceramente, es por el motivo por el que me convenció por el teclado. Bueno, y también porque me está empezando a gustar Windows para terminales móviles, ¿eh? No, no mezclemos, no eso lo puedes mezclemos. borrar después en un No, no, además lo estoy diciendo bastante por Twitter, me gusta, me gusta. Y me gustaría probar el tablet, pero aquí viene la gran pregunta. No sé por qué salió el rumor de que iba a salir por $200 dólares. euros. Sí. A mí eso me parece, vamos, es que como salga, pues literalmente, pues póngame dos, ¿no? Sí, eso es. Además, yo puse en Twitter algo exactamente igual, ¿no? Dice, si sale por 199 dólares, ponme dos. A mí me parecería. Eso sí que sería el iPad killer. O sea, sacar un Surface por 199 dólares me parece brutal, sinceramente. Yo no lo creo tampoco, ¿eh? Porque en un principio se estuvo hablando de cifras muchísimo más altas. Se estuvo hablando de cifras de 699 dólares, lo que es la versión ARM, y de 899 dólares, lo que es la versión Intel. Entonces, joder, pasar de 699 a 199 es mucho pasar. Es mucho, es Sí. mucho. Sí, pero Entonces, bueno. claro, entonces estamos en las mismas. Si sale por 200, es un iPad killer. Si sale Sí, por sí. 700, será un trasto más. Es posible, sí, es posible. Pero bueno, esto como todo, ¿cuánto vale el iPad nuevo con la misma equiparación de gigas de disco duro que lo Sí, que va a salir el iPad? pero la gente, o sea, al nivel de gente que va a las grandes superficies, ven el iPad, que todos lo conocen, 600, ven el otro, también 600, y se llevan por el otro. Pero vamos, no sé, o sea si sale por 300, 350, incluso 400, yo lo veo bien, vamos. Sí, vamos también. A ver, yo lo que he leído a raíz de lo que es la noticia esta que salió de los $199, es que lo que pretendía Microsoft ganar, perder con la venta de los sería terminales, sería un poco lo que hacen con las videoconsolas, ¿no? Eso es, era ganarlo en sistema. No, ellos lo que quieren hacer, Windows 8 realmente es una, me iba a decir pequeña revolución, no me parece ni tan pequeña, ¿no? Porque yo creo que, yo no sé si la gente realmente sabe lo que es Windows 8 o lo que no es Windows 8. Hay mucha gente que cree que Windows 8 es el Windows de toda la vida cambiado la pantalla de inicio, ¿vale? Y no es así ni mucho menos, ¿vale? Windows 8 es un cambio radical en la forma de trabajar con Windows. Pues venga, dale, ya que estás, dinos unas pequeñas pinceladas. Bueno, vamos a ver, es lo que te decía. Windows 8 es una forma, es un cambio radical en lo que es la forma de trabajar con Windows, ¿no? Windows va a seguir teniendo lo que es el escritorio, ¿vale? Lo que es el escritorio de toda la vida, las aplicaciones que funcionan en escritorio van a seguir funcionando, pero Windows 8 es la primera vez que aparece un concepto que ellos han llamado aplicación metro, ¿vale? Que bueno, que ahora han desechado esa palabra y no la podemos utilizar y esas cosas porque nos van a llevar a la cárcel. ¿Ves? Ahora sabes por qué no eres desarrollador premium de esos, porque no sigue las normas. Claro. Bueno, es lo que ellos llaman, bueno, que es que no sé, oficialmente no ha salido una palabra, pero ellos dicen que sí, es... Sí, Windows 8. No, pero lo que es el concepto de... Ah, vale, lo que antes ellos llamaban Metro, ahora se llama Modern UI Style, ¿vale? Creo. Bueno, son unas nuevas aplicaciones que van a funcionar de una determinada manera diferente a lo que funcionaban las aplicaciones de escritorio, ¿vale? El funcionamiento, para que la gente nos entienda un poco, es un poco muy parecido a cómo funcionaban las aplicaciones en Windows Phone, ¿vale? Aplicaciones en primer plano, no, las aplicaciones no van a poder funcionar una detrás de otra, sino que están en estado durmiente, no durmiente. Introducen lo que es la tienda de aplicaciones, ¿no? Que en los teléfonos estamos muy acostumbrados, en la Apple Store, el Marketplace y todo eso, pero en escritorio no estamos acostumbrados. Sí que es verdad que Apple en su macOS X lo introdujo hace tiempo, pero no había nada parecido en Windows, ¿no? Entonces ya tenemos una tienda de aplicaciones. Esa tienda de aplicaciones solo distribuirá aplicaciones de este tipo, no distribuirá aplicaciones normales de escritorio. Son muchísimos cambios, muchos cambios. La forma de manejarlo, la forma de realizar búsquedas, la forma de realizar las configuraciones de las aplicaciones. El sistema está muy enfocado a la nube. Es un sistema que se sincroniza automáticamente con todos los dispositivos. Es decir, yo puedo tener dos Windows 8 instalados, uno en mi casa y otro en la oficina, por ejemplo. Y si en mi casa instalo una aplicación o configuro una aplicación de una determinada forma, ¿no? Tengo instalada una aplicación de Twitter, ¿vale? Le creo mi cuenta, pongo las columnas que yo quiero, las listas, lo que quiera. Si esa misma aplicación la instalo en el trabajo y me logueo con el mismo usuario dentro de lo que es Windows, automáticamente está de la misma manera que yo la tenía en mi casa, ¿vale? Tipo de configuraciones en la nube, está muy integrado con SkyDrive, que es el iCloud este de Mac. Bueno, pues SkyDrive es la solución en la nube de Microsoft. Es más bien parecido a Dropbox, porque el iCloud es la gran asignatura pendiente de Apple, ¿eh? Sí, bueno, ahora mismo es el rival de Dropbox, rival que a mi entender le pasa bastante por encima, porque además ahora a la gente que teníamos SkyDrive de antes nos han regalado 25 gigas. Yo lo tengo, 25 gigas, ¿es? Sí, mola. Entonces, mola. 25 gigas no está nada mal, pero a una persona que se da de alta ahora mismo le dan 7, comparado con los 2 gigas que te da Dropbox. Bueno, hombre, a no ser que te hagas un millón son de amigos. Dropbox se utiliza más que nada para sincronizar. Yo, por ejemplo, lo utilizo para sincronizar, y la gran parte de la gente que utilizo es para sincronizar. SkyDrive más pues para compartir, por decirlo así. Puede ser, sí, puede ser. Pero vamos, esto es así en 2 minutos lo que es Windows 8, pero que ya te digo que es mucho más. Y sobre todo lo que es Windows 8 es que es por fin la ruptura de Microsoft, o la ruptura, bueno, la ruptura de Microsoft con Intel, ¿no? A partir de ahora, Windows 8 se va a poder instalar en dispositivos ARM, o sea, lo que son tabletas. ¿Vale? No, no, vamos, se estaban poniendo por fin las pilas. Las pilas. Sí, no, no está claro. Y tiene muy buena. Y además conozco bastante gente, linuxeros, acérrimos, que ya me han comentado varios que les gusta, que tienen que utilizar Windows para el trabajo, que están probando la versión de desarrolladores de Windows 8 y que les gusta. A ver si también grabo con ellos a nivel así más de usuario, porque tiene muy, muy buena pinta. Sí, yo lo que te puedo decir es que yo, por ejemplo, yo sí que lo he estado utilizando desde las primeras betas que salieron, lo he instalado, lo he visto y tal, pero utilizarlo lo he estado utilizando desde hace mes y medio. Yo lo tenía configurado la anterior, lo que es la me parece que fue la Developer Preview, que fue justo la anterior versión a actual, y la tenía instalado con un arranque dual en el portátil de Windows 7 y Windows 8. Llevaba un mes y medio sin arrancar Windows 7. Me había acostumbrado. Y en el momento que ha salido ya lo que es la versión definitiva, que se presentará en el día 26, pero que vamos, que para la gente que trabajamos con Microsoft y que tenemos cuentas de desarrollador y tal, ya la podemos descargar. Yo formateé el portátil y la he instalado ya completamente nativa. He echado afuera Windows 7 y yo estoy encantado. A mí me encanta, sí, me encanta. Yo estoy encantado. Yo en el trabajo tengo Windows XP. Pues bueno, el cambio va a ser un poco radical. No, no sí, sé, sí. Yo no creo que llegue. A ver si me ponen, aunque sea Windows 7, pero bueno. Sí. ¿Y qué diferencias habrá entonces entre... Bueno, yo me compro ahora un portátil con Windows 7, me dan el cupón, creo que es, o un email, sí, y cuando sí, salga... Por $14 o 14 euros me parece que puedes actualizar, sí. Exactamente, y cuando salga me compro un tablet Surface. ¿Qué diferencias hay entre el sistema de escritorio y el tablet? Bueno, el sistema de escritorio es el sistema de toda la vida de Windows, ¿vale? Lo que ha sido el sistema en Windows 7, en Windows XP, bastante mejorado, ¿vale? Se pueden hacer muchas cosas. Lo que es, por ejemplo, una de las cosas que han incorporado es lo que llama Microsoft la Ribbon. No sé si es a lo que me refiero. Por ejemplo, en Word, en el Word 2010, lo que es la barra de arriba donde estaban las opciones, eso lo llaman la Ribbon, ¿vale? Entonces, esa barra la hay en lo que es el escritorio general. Lo que tú cuando abres mi PC, pues tienes esa barra. A mí me parece bastante cómodo de usar. Tienes ahí accesos rápidos a nueva carpeta, visualizaciones, propiedades, mover a, copiar. O sea, está bastante bien. Luego, hay cosas de copiar y pegar ficheros que está bastante mejorado. Pero lo que es el manejo normal no ha cambiado mucho, ¿vale? Simplemente que no tienes botón de inicio, ¿vale? Que no tienes tu barrita de botón de inicio, y poca cosa más. Pero lo que es el escritorio, ¿no? El cambio viene en lo que es la parte metro, ¿vale? La parte más visual, ¿no? La parte de las aplicaciones de los cuadraditos, ¿no? O sea, lo que es la pantalla de inicio de Windows 8 es como una pantalla de Windows Phone, tú que lo conoces, pero en grande, ¿vale? Es con esos cuadraditos y tal, que se llaman los tiles. Sí, que esa es la eterna pregunta, ¿no? Si eso no quedará demasiado grande para los monitores que nos gastamos últimamente de veintitantas pulgadas. No, porque se ajusta bastante bien a la resolución. Se ajusta, o sea, tú puedes tener, dependiendo de la resolución que tengas en la pantalla, puedes tener más o menos cuadraditos, más o menos tiles en la pantalla y se va ajustando. Además hace un ajuste bastante bueno con respecto a la profundidad de campo, ¿no? Es decir, una cosa es la resolución que puedas tener en pantalla y otra cosa es la resolución de campo. Yo puedo tener una resolución, yo qué sé, o una pantalla de 27 pulgadas con una resolución grande, pero ver las cosas en un principio grande, con lo cual tengo mucha más definición, o puedo ver las cosas más pequeñas, con lo cual tengo menos definición. Se ajusta bastante bien, está bastante pensado. Es un sistema que está muy, muy, muy, muy pensado para tablets. O sea, muy pensado. Hasta cierto punto yo, antes de que saliera realmente Windows 8, tenía mis dudas de que funcionara como un PC normal, ¿no? Porque realmente está pensado para tabletas. Pero bueno, usándole ya te digo que funciona muy bien en ambos casos. Lo que pasa, la diferencia, lo que me decías, perdona, la diferencia que tienes es que en una tablet ARM, que serán casi todas, no vas a tener tu escritorio, ¿vale? No vas a tener el escritorio normal. Vas a tener lo que es el nuevo Windows 8, lo que es el Metro. en una tabla, en un escritorio vas a tener ambas cosas. A ver, me he perdido. ¿Y Sí. en las tablet Intel? En las tablets Intel sí. Sí. En las tablets Intel vas a tener escritorio y no escritorio, ¿vale? Y en las tablets ARM vas a tener solo metro, o sea, no escritorio. Lo lógico Ah, es. vale. Eso es. Vale. Lo lógico es que las tablets que salgan al mercado sean no Intel, sean ARM, ¿vale? Por costes y por todo, es lo normal. O sea, Microsoft ha sacado la Surface Intel, yo creo que más que nada por, no sé, por presiones internas quizás, o porque ellos mismos no dejen fuera el 50% de su negocio, ¿no? Pero realmente yo creo que las tablets que vas a ver ahí, por ahí, serán ARM. Hombre, pero merece la pena, ¿no? Una Intel. Sí, no, no, desde luego. Sí, Claro, o sea, claro, es llevarte que una tablet con tu escritorio, vamos, perfecto. claro, es que, o sea, o sea, yo fíjate, esta diferencia no la sabía. O sea, yo que a mí me molaba, pero claro, es que lo has dicho tú, Surface se supone que va a ser barato y va a ser con Intel. Digo, ostras, es que esto es lo que mola. Si me quitan el escritorio, o... No, pero lo que es lo que se está hablando de la Surface a 199 € o Era la dólares ARM. es la ERM, sí. Es la que es la, en teoría, la menor, ¿vale? La que no va a tener escritorio. Yo te puedo decir que yo he usado una tablet con Windows 8, Intel, la tablet que una Samsung que regalaron el año pasado en la presentación de Windows 8 en San Francisco, yo la he tenido en la mano y funciona muy muy bien, muy bien. O sea, va como un tiro. Es muy fluida, funciona muy bien, el escritorio se puede trabajar con él porque le han adaptado también algunas de las cosas que han hecho ha sido adaptarlo al uso táctil. Funciona perfecto. Y entonces, ya para terminar la presentación de la próxima semana, creo que es ya, creo que está bastante claro, ¿no? Teléfonos. A mí hay una cosa que me descuadra, ¿vale? En esa presentación, y es qué hace Microsoft sentado en la misma silla que Nokia. Es lo único que me descuadra, ¿no? Porque si Nokia va a presentar teléfonos, bueno, pues que les presente Nokia. Pero no sé qué hace Microsoft sentado al lado de Nokia, ¿no? Es una presentación, no sé si te habrás fijado en el anuncio, es una presentación conjunta de Sí. Microsoft con Nokia. No lo sé. No sé si, bueno, simplemente Microsoft va a apoyar el que esté Nokia ahí o no, porque si mañana se presenta el HTC Pepito, ¿vale? Con Windows Phone 8 y no sé si estará Microsoft también con ellos, Hombre, ¿no? pero ¿no crees que es que ahora Nokia y Microsoft están muy muy unidos? Nokia ha cedido su servicio de mapas para que lo pueda utilizar cualquier Windows Phone. Nokia se ha convertido en el abanderado de Windows Sí, Phone. sí. Yo creo que se, ostras, y si sacase Nokia un tablet, eso molaría un montón, por lo menos a mí, ¿eh? Sí. Estaría bastante bien. Lo que pasa que, claro, también es lo mismo, ¿no? Dices, joder, si saca un Nokia un tablet, ¿qué hace sentado con Microsoft? Que acaba de anunciar el suyo. No sé, son cosas muy Porque raras. más novedades en Windows Phone 8 ya no pueden presentar, ¿no? Hombre, en Windows Phone podrían presentar lo que es el SDK de desarrollo. O sea, lo que es las herramientas de Pero eso desarrollo. tampoco pegaría en una presentación conjunta con Nokia. Tampoco pegaría, ¿no? Efectivamente. O sea, estaría bien que lo presentaran, ¿no? Porque en el evento que nosotros fuimos, estamos hablando de junio, y en ese evento dijeron que es lo que nos presentaron, ¿no? Lo que es el desarrollo de Windows Phone, dijeron que a finales de verano iban a presentar el SDK. Bueno, pues el final de Pero verano ya va. tampoco lo han anunciado en lo de Nokia y Microsoft como un orientado a desarrolladores. No, no, no, no. No lo sé, no lo sé. No lo sé. La Por verdad. desgracia no tenemos la chisma. Lo que pasa, a mí lo lógico, es lo que hemos empezado hablando, es que presenten teléfonos, ¿no? Sería lo suyo, ¿no? La gama de teléfonos con Windows Phone 8 o incluso una tablet, si me apuras, vale, bien. Pero a mí lo de que no me cuadra es la presencia de Microsoft mano a mano sentados en la Hombre, misma silla. ahora me estoy acordando yo de la cámara Pure View. Como no presenten que gracias a la colaboración con Windows han podido desarrollar los drivers para poder portar la No cámara. sé, no lo sé. En un principio sí que ha habido mucho por ahí prototipo de esto piratilla que ha salido alguna foto diciendo que los teléfonos de Nokia Windows Phone 8 iban a traer Pure View. Pero bueno, tampoco se sabe. Mándale un WhatsApp, anda, al Balmer, a ver qué te dice. No, no me conté, no debe ser amigo mío, no me contesta. Qué mala persona. Sí, bueno, sí. Pues, o debe estar muy ocupado, no sé, una de dos. Ah, pero si además él es el de los developers, dile que soy el developer, sí. Hombre. No, pero ya te he dicho que no soy el como te he dicho antes, no soy de los desarrollador destacado. Eso. Entonces bueno, era por pues eso. La verdad es que estamos todos aquí con la incógnita de que presentará. Yo ya te digo, mira, y otra razón de la que creo que van a presentar teléfonos es porque a mí me no sé en dónde. No lo sé. Si te soy sincero, no te sabría decir en dónde lo he visto, pero me ha parecido haber visto esta misma conferencia de prensa, haberla visto anunciada para el 26 de octubre. 26 de septiembre, perdón. 26 de octubre es Windows 8. 26 de septiembre. Y a mí me da la sensación de la que la presentan antes de la presentación del iPhone 5. O sea, la han movido para presentarla antes que lo que va a ser, en teoría, la presentación del iPhone 5. Hombre, eso... sería lógico, pero claro, o sea, lo bueno que tiene Apple es que presentan el iPhone 5 dice, y se puede reservar desde ya. Mañana, ya, claro. Claro, sí. Si ellos lo presentan antes que el iPhone 5 y sale a la venta más tarde, estamos un poco en las mismas, pero bueno. Bueno, pero o sea, en un no sé, es que es todo es divagar. Entonces, bueno, divagar por divagar. Y otra cosa también meritoria es por qué Apple se pone a propósito para ser el último en sacar los teléfonos. Es algo que tampoco termino de entender. Ya. De apuestos, pero bueno. Sí, porque, bueno, en principio Apple está en una posición en la que yo puedo hacer lo que le dé la gana, sinceramente. Sí, yo voy a mi ritmo y los demás que se amolden, sí, como quieran. Si quieren que me sigan y si no, pues bueno, pues no pasa nada. Bueno, pues nada, muchas gracias. Y en cuanto ya se hayan presentado el SDK para desarrollar Windows Phone 8 y tal, pues ya volveremos a hablar, a ver si entonces también le pegamos un toque a Geray. Venga, perfecto. Venga, un saludo, Rafa, y muchas gracias. Daniel, muchas gracias a ti.